de 1920 a 1931, antes de la dictadura del general Ubico, durante estos años gobernaron seis personajes: Carlos Herrera, José María Orellana, Lázaro Chacón, Baudilio Palma, Manuel Orellana, José María Reina Andrade. Esta etapa de conmoción política principió con la toma de posesión de Herrera como presidente provisional el 8 de abril de 1920, luego de que la Asamblea Legislativa destituyó a Estrada Cabrera debido a que él era el primer designado. Sin embargo, posteriormente participó como candidato a la primera magistratura y la ganó. Ganó las elecciones, por lo que el 15 de septiembre de ese mismo año asumió al cargo como presidente constitucional de la República de Guatemala. Vamos a enviar saludos cordiales para doña María Antonieta Coroy. Muchas gracias por su sintonía. Ella nos sintoniza ya por el barrio Santa Ana. Saludos también para Claudia Tuc en condominio, en la zona 10, condominio Pacajá. Ahí está condominio La Roca, en Pacajá, zona 10. Saludos también para don Alfredo García, que hoy está cumpliendo 106 años. Saludos para Candy Guzmán y para la familia Guzmán Cajas, que saluda esta mañana a don Alfredo García por sus 106 años de vida. Ya me faltan pocos para alcanzarlo, dice de Carlitos Enrique. Saludos también para Carlitos Chicaracho Jolán, para doña Connie Guerra, que nos sintoniza en el barrio de San Bartolomé y Parque Bolívar, línea divisoria. O son del Bolívar o del barrio de San Bartolomé, de los dos lados. Bueno, muy bien, felicidades a todos los amigos que nos sintonizan esta mañana, y vamos a complacer a Claudia con esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Sufriendo valor le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Y Judas mintió besando y Dios perdonó llorando. ¿Qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es mi negra pena, de amor es que estoy muriendo. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme. Si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando, ¿qué puedo guardar en mi alma si no es mi dolor? De amor es que estoy muriendo. Muy bien, muy bien. Sonia López, esto se llama Pena Negra. Saludos con esto también para don Julio Menchú, una canción que tanto le gusta en la zona número 4, en la avenida El Cenizal. A través del programa de esta mañana estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros y con datos importantes en la historia de nuestra Guatemala, la vida política. Pues a criterio del sociólogo Edelberto Torres Rivas, Guatemala ha vivido algunos momentos que pudieron haber cambiado el rumbo de Guatemala, pero que fueron mal aprovechados, y cita como ejemplo el gobierno de Herrera. Si él hubiera cumplido sus 6 años, pues probablemente se hubiera iniciado la etapa de los presidentes civiles. Esta posibilidad, sin embargo, se vio truncada el 5 de diciembre de 1921, cuando la oposición liberal ejecutó un golpe de Estado y entregó el poder a un triunvirato integrado por los generales José María Lima, José María Orellana y Miguel Larrabe, quienes dejaron a Orellana en el cargo de presidente interino hasta que se eligiera el nuevo mandatario. Precisamente el gobernante convocó a elecciones e inicio de periodo constitucional el 4 de marzo de 1922. Con la llegada de Reina Barrios, los liberales retomaron el poder, pero con sus acciones se movilizaron una nueva dictadura, por lo que algunos diputados solicitaron que se eligiera una asamblea constituyente con el objetivo de introducir reformas a la Carta Magna que impidieran la reelección de Orellana, quien, al darse cuenta a través de la prensa que la población estaba en contra de su régimen, suspendió las garantías constitucionales el 25 de mayo de 1925. Orellana no concluyó su periodo, ya que el 26 de septiembre de 1926, cuando se encontraba de descanso con su familia en Antigua Guatemala, una angina de pecho se le cegó la vida. Enseguida asumió al primer designado, al general Lázaro Chacón, quien convoca a elecciones, y la historia liberal se repite, ganando los comicios el 5 de diciembre y asume el cargo el mismo mes. Las protestas, las acusaciones del fraude no se hicieron esperar. Incluso se creyó que los ubiquistas tomarían el poder por las armas, pero el general Ubico no aprobó las medidas, de hecho, en una actitud que fue mal vista por algunos de sus partidarios, y esto lo comenta Guillermo Díaz en la Historia General de Guatemala. Vamos a continuar con el programa de esta mañana y vamos a complacer a... Vamos a complacer a doña María Antonieta Coroy, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana, y la vamos a complacer despuesito de nuestro corte comercial de las 12 meridiano. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. pedacito de feto, juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor. Hoy estoy tan sola. Creo es un sueño que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver. Tus ojos de vidrio no nos saben de llanto, del amargo llanto que prendió en mis ojos desde que él se fue. Osito de felpa, yo sé que lo extrañas. Dame tus manitas, yo que fui su madre, tu amiga seré. No nos saben del llanto, del amargo llanto que prendió en mis ojos desde que él se fue. Osito de felpa, yo sé que lo extraño. Y su madre, tu amiga seré. Bien amigos, a través del programa de esta mañana hemos escuchado otra de las canciones solicitadas a través del hilo telefónico, y nosotros aquí pues seguimos platicando de la historia, precisamente la historia política de nuestra Guatemala. La inestabilidad gubernamental continuó, ya que en diciembre de 1930 Lázaro Chacón sufrió un accidente cerebrovascular, por lo que el 12 de ese mismo mes el Consejo de Ministros entregó el mando provisional al segundo designado, licenciado Bautilio Palma, y se dejó de lado al primer designado, general Mauro León, ya que este era el secretario de guerra. El Partido Progresista alegó que el cargo le correspondía a De León, por lo que grupos militares dirigidos por el general Manuel Orellana, jefe del fuerte de Matamoros, se rebelara contra el gobernante. El 16 de diciembre, tras un enfrentamiento con fuerzas leales, Palma, en el cual pereció De León, tomaron la casa de gobierno y obligaron a Palma a renunciar, luego de gobernar por 5 días nada más. Después del efímero gobierno de Palma, asumió el mando general Orellana, y uno de sus primeros pasos fue designar al licenciado José María Reina Andrade como primer designado y como segundo al general José Reyes. El gobernante también duró poco tiempo en el cargo, ya que según cuenta la historia general de Guatemala, el ministro de Estados Unidos pues tuvo una conversación privada con Orellana para convencerlo de que renunciara y dejara que la asamblea nombrara designados para que entregaran el poder al electo que se esperaba y que era nada menos que Jorge Ubico Castañeda. En una sesión celebrada el 31 de diciembre de 1930, la Asamblea Legislativa aceptó la renuncia del presidente Chacón, la que fue firmada por su esposa, por el estado de salud en que éste se encontraba, y también la de Orellana, y se nombraron como designados al primero y tercero al licenciado José María Reina Andrade y los generales José Reyes Rodrigo. El primero asumió la presidencia interina para convocar a unas elecciones en las que Ubico no tuvo contrincante y al resultar ganador no esperó el 15 de marzo de 1931 para tomar posesión, sino que asumió el cargo el 14 de febrero de ese año. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Jueves Inolvidable de Boleros, y vamos a complacer a William Rodas con esto que dice así: canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este Jueves Inolvidable de Boleros. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa morir? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, la voz del recordado Pedro Infante. Bueno, pues con la llegada de Ubico a la presidencia de la República de Guatemala, la puerta otra de la dictadura, nuevamente. García La Guardia considera que en esta fue una de las más peores de Guatemala y que evidencian el desorden político en el cual esta inmersó a Guatemala. Hemos vivido un péndulo entre la tiranía y la democracia, del cual no salimos desde el periodo de la independencia. Este periodo que nos cuenta la historia general de Guatemala, como uno de los más controversiales, ya que este personaje llega a la primera magistratura luego de una década convulsa. Fueron años críticos para una nación acosada por la inestabilidad política. Hay que reconocer que en este sentido, que su régimen desempeñó un papel importante en la historia guatemalteca, ya que superó la anarquía y la desorganización de la década anterior. Sin embargo, Ubico recurrió a métodos de concentración del poder en el Ejecutivo y de control riguroso de la población, propios de un régimen totalitario. Ubico abrió su gobierno bajo el ofrecimiento de no reelección, en el cual precisamente traicionó, ya que prolongó su mandato hasta en 1944, cuando las marchas y protestas que se llevaban a cabo el 26 y 30 de junio por parte de profesionales, estudiantes, obreros y comerciantes, suscribieron memoriales en lo que planteaban como única y urgente solución, la renuncia. El 1 de julio, por esto de la Radio Nacional y el pueblo, se entera de su dimensión. Y es aquí donde un 1 de julio renuncia a la presidencia de Guatemala, Ubico Castañeda. Vamos a complacer ahora. Vamos a complacer con mucho gusto. Saludos para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Le complacemos con esto que dice así. Estoy en medio de un triángulo sin solución, ni siquiera justificación. Me enamoré cuando la vi por primera vez, sabiéndola un imposible. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Quedó porque igual que yo se estremeció, comprometió su corazón y nunca pensó que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí, eso haría de nosotros culpables de convertir nuestro querer. Tres Reyes nos han interpretado Triángulo. Y fue para complacer a don Oscar Gómez allá en el barrio Las Flores. Saludos también para don Emilio del Rosario Castro Luarca. Bueno, pues como consecuencia de una revolución y después del proceso eleccionario, asume al poder al gobierno de Juan José Arévalo Bermejo en 1945, un humanista que durante 6 años dirigió la patria. La prensa superó la libertad perdida por muchos años y surgieron numerosas asociaciones, entidades representativas de los distintos intereses de la sociedad. El proceso continuó con la elección de Jacobo Arbenz Guzmán en 1950. Sin embargo, su derrocamiento por parte del coronel Carlos Castillo Armas el 27 de junio de 1954 puso a fin la revolución. La causa directa y principal del derrocamiento de Arbenz fue el golpe de Estado del alto mando del ejército bajo la presión del embajador estadounidense John Purifoy, asegura así Alfredo Guerra Berché en la Historia General de Guatemala. De acuerdo con Marco Antonio Barahona, que es un analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, durante este periodo de 10 años se trató de cambiar la correlación de las fuerzas de los poderes en Guatemala, por lo cual se le llamó la Primavera Democrática. Vamos a la parte musical a través del programa y vamos a complacer nuevamente a don Oscar Gómez en Barrio Las Flores. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es todo sentimiento? De esos ojazos negros de un raro fulgor que dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Los mortales, el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida, necesito ir al cielo, Tisú, si alma mía. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio.

Bueno, pues ya en la parte final del programa quiero comentarles que cuando se repetían las elecciones en el 2 de marzo de 1958, asume el poder Miguel Idígoras Fuentes, es el general Miguel Idígoras Fuentes, a quien había perdido la votación antes contra Ortiz Pasarelli. Su gobierno corrupto generó descontento, lo que desembocó varios intentos de golpe de Estado, y a la vez surge el movimiento. Ahí fue cuando surge el movimiento guerrillero. La agitación de la población concluyó cuando el ministro de la Defensa, Enrique Peralta Zurdia, le dio golpe de Estado en la madrugada del 1 de abril de 1963 y gobernó hasta el 30 de junio de 1966. Este militar convoca a elecciones y entrega el binomio civil al ganador, integrado por Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas, el 1 de julio de 1970. Saludos, Guatemala, para este próximo domingo. Esperamos que su candidato pues llegue al triunfo este próximo domingo 20, fecha histórica en Guatemala. Lo 20, se acerca una nueva primavera. Felicidades a todos, gracias por la sintonía, apreciables amigos. Los invitamos muy cordial, muy atentamente, para que nos vuelvan a sintonizar el próximo jueves. Estamos saludando y complaciendo a doña Rosy y Popá, que nos sintoniza aquí en la zona 1 de la ciudad de Quetzaltenango. Si usted no pudo escuchar el programa, lo puede hacer en la plataforma Spotify, programas de Raúl Chicará. En la parte musical, Carlitos Enrique Tahay, auxiliado por Emerson de León. Los invitamos para el próximo jueves. Y mientras tanto, hagamos lo posible, todo lo posible, por ser muy felices. Cariño.